Hola, hola, mi gente bella, bienvenidos y bienvenidas a otra edición de Ritmo Latino por 93.5 FM. And welcome to the Ritmo Latino Spanglish Music Radio Show. This is your host, Salvador Fernández, aquí como tu servidor musical, DJ Chamba. I'm coming live to your stereo from the heart of the city of St. John's, Newfoundland, Canada. We have two jam-packed hours full of Latin tropical music and underground tropical beats. And a lo largo de las próximas dos horas escucharás las mejores y los temas más buscados, tus favoritos ritmos tropicales. No te pierdas el conteo a las 10 canciones más calientes de la semana, más estrenos y adelantos exclusivos de los principales artistas de la escena musical del mundo. Iniciaremos el segmento en unos minutos. No te pierdas este sábado 16 de abril las dos entrevistas exclusivas de nuestros artistas invitados de hoy. Tenemos a Rubén Flamenco y también tenemos a Josy Rodríguez. Iniciaremos el segmento alrededor de la una y media hora este de Canadá con el artista latino tropical de la semana, Rubén Flamenco, desde el pulgarcito de América, El Salvador. Estaremos presentándote sus nuevos temas, salsa, bueno, van a ser unas salsas explosivas de su nuevo álbum, Cúrame con Salsa. Rubén Flamenco es el líder, el director y, bueno, fundador de la exitosa orquesta salsera, Sal Salvador All Stars. Esta banda está encendiendo en fuego a todas las radios tropicales en Centro y Suramérica y hoy en Norteamérica. La segunda entrevista de hoy iniciará a aproximadamente a las 2 p.m. hora este de Canadá. Entrevista exclusiva de Josy Rodríguez, cantante colombiano canadiense. Josy era el vocalista principal del grande, bueno, de la cumbia del Pastor López, el ícono, ¿no? Este de la cumbia, Pastor López, hoy residente en Toronto, Canadá. Nos vamos a poner en contacto con él a Toronto, Canadá, para conversar con él y, bueno, conocer más acerca de su carrera artística. Vamos a escuchar su música y mucho más. También lo mismo vamos a hacer con el artista salvadoreño, salsero, Rubén Flamenco, el director de la Sal Salvador All Stars. Todo esto y mucho más durante la segunda hora. Tenemos muchos artistas en la mira en las próximas semanas. Bueno, como les acaba de mencionar, tenemos a Rubén Flamenco. Hoy también tenemos a Josy Rodríguez. La próxima semana tenemos a Luigi Flores, otro salsero desde Costa Rica. Vamos a estar hablando con Luigi Flores, un salsero bien original. También vamos a tener a nuestros invitados Ezequiel y Leonex. Este dúo viene de Montreal, Canadá. También nos vamos para Colombia en dos semanas. Nati La Marquez desde Colombia. Y también en Colombia ese fin de semana estaremos hablando con Baby Daddy desde Colombia. Imagínense, vamos a tener también a Teti La Destreza, Venezuela. Diana Zaira de Colombia. Ella vive en Ontario, Canadá. También vamos a estar hablando con nuestro amigo Tiranok. Tiranok el crack, así le dicen, ¿no? Desde Tenerife, las Islas Canarias, España. También tenemos de invitado en las próximas semanas a Sandy Mambo. Sandy Mambo te va a poner a gozar y a bailar con su música, con su mambo, desde Montreal, Canadá. También tenemos de invitada a Rocío Fernández, la Chulaima, desde España. Esta es una cantante fenomenal. Desde España, imagínense. También vamos a tener a Edgar Daniel desde Puerto Rico. Todo esto y mucho más durante las próximas semanas. Let's open up the show with the Ritmo Latino Latin Tropical Top 10 Countdown. Vamos a iniciar el conteo de las mejores 10 canciones latinas tropicales de Ritmo Latino. Estos temas son los más populares temas que están sonando hoy, 16 de abril de 2016, en Canadá, el Caribe y Latinoamérica. It's only hit after hit this Saturday afternoon on the Ritmo Latino Radio Show and the weekly Top 10. So here's Ritmo Latino's chart for this week. Ha ha ha! Ritmo Latino con DJ Chamba. Estás escuchando el conteo de las 10 canciones más calientes de la semana. Solo en Ritmo Latino por 93.5 FM y ritmolatino.ca. You are listening to the Latin Tropical Top 10 Countdown, powered by Ritmo Latino on 93.5 FM. Bueno, aquí iniciamos con el chart de esta semana, el conteo de las 10 canciones más calientes de la semana, más estrenos y adelantos exclusivos de los artistas de la escena musical del mundo. Como siempre, iniciamos en el ranking en la posición número 10. Y este es un sencillo que bueno, ganó la batalla de los ritmos. Tú decidiste que entrara a el conteo de esta semana. Gracias por votar en nuestra página de internet, ritmolatino.ca, en la sección de la batalla de los ritmos, The Battle of the Beats. Así se llama el segmento. Y bueno, aquí tenemos a este grupo que se llama Grupo Extra. La canción se llama Te Vas. Lo más difícil en el mundo de la música para los nuevos proyectos es encontrar una identidad, un nuevo concepto, un nuevo sonido, un estilo diferente y, bueno, nuevos colores, ¿no? Todo lo antes mencionado define lo que es el Grupo Extra. El Grupo Extra está integrado por Tony Santana, Edward Anthony Regalado Santana y también por Manny Rad, Emmanuel Rodríguez. Tony Santana es el rapero y compositor de todos los temas del Grupo Extra, nacido en La Vega, República Dominicana, con un talento inmenso para la composición. Llega a la música como medio de integrarse a la comunidad dominicana en Zurich. Manny Rad es el cantante del Grupo Extra y desde muy pequeño mostró un talento especial para el canto y por esta razón comenzó a temprana edad a estudiarla, ¿no? A estudiar canto. Y aquí este dúo, esta agrupación de bachata, ¿no? Que por ya están se mantienen posicionados por 6 años en el grupo de bachata más exitoso de los tiempos, el grupo este grupo que se llama Grupo Extra. Se mantiene bien posicionado también en los Billboard Tropical Charts. Lo pueden chequear ahí en billboard.com, en la sección tropical. Ahí están bien posicionados y hoy también entran al conteo de las 10 canciones más calientes de la semana en la posición número 10. Te Vas, Grupo Extra, Ritmo Latino. Regalando piace. Ti sé che ora è tarde per le mie domande, ma le risposte siguiendo con un loco dando vueltas. E oggi te vas dejandomi vacío e sin fuerza. Estás escuchando el conteo de las 10 canciones más calientes. Amor de verdad, nadie lo... Estás escuchando el conteo de las 10 canciones más calientes. Number 8. Y boté la amargura. De la calle verdad, de la calle de aventura, para que sepa, ¿viste? De la calle del alma, de la calle sentimiento, de la calle corazón. Un poco loco, pero sin perder la razón. Para que sepan. estás escuchando el conteo de las 10 canciones más calientes de la semana. Solo en Ritmo Latino por 93.5 FM y ritmolatino.ca. Totalmente en vivo. Bueno, ahí tienen a Pirulo y la tribu. La calle linda, así se llama sencillo, que entra en el en la posición número 8 esta semana en el conteo de las 10 canciones más calientes de la semana, más estrenos y adelantos exclusivos. Y la canción anterior a esta se llama Amor de Verdad de Charlie Cruz, que también entra al conteo en la posición número 9. Próximamente tenemos a la canción Lady Love ya lista para que la escuches este sábado 16 de abril acá en Ritmo Latino, tu programa favorito de todos los sábados acá calentando tu fin de semana. Lady Love, así se llama el sencillo de Yao D. Yao D es un talentoso artista que lo entrevistamos la semana pasada. Vamos a tener disponible el podcast de este fin de semana, tal vez mañana o pasado mañana, en nuestra página de internet ritmolatino.ca. O sea que chequea para que escuches la entrevista que tuvimos la semana pasada, el sábado pasado, con Yao D, este dominicano, descendiente dominicano, ¿no? Vive en los Estados Unidos, llegó desde muy temprana edad a los Estados Unidos, a Nueva York. Él soñaba llegar muy lejos de lo que le ofrecía su entorno en Santiago de los Caballeros, en su natal República Dominicana. Él nació en un 14 de mayo en el seno de una familia humilde, pero rodeado del cariño de sus padres y hermanos más pequeños. Yendi Durán, así se llama el artista, presentía que iba a llegar muy lejos. A pesar de sufrir la separación de sus padres cuando solo contaba con 5 añitos, fue un niño que nunca dejó de soñar en un futuro, ¿no? Y prometedor e importante. A esa corta edad le decía a su mamá, a su madre, que no se desanimara, ¿no? Y le decía, cuando yo sea grande, quiero ser un beisbolista o un cantante. Imagínense, ha llegado a ser un gran cantante, tiene mucho, mucho talento este artista dominicano, estadounidense, y no dejó de luchar nunca, ¿no?, para hacer posible ese sueño de niño que hoy lo ha logrado. Y Lady Love, esta canción está sonando por todo el mundo ya, está en buenas posiciones en el Billboard Tropical Chart. Si vas a billboard.com, en la sección de canciones tropicales, vas a ver que ya está en buenas posiciones esta canción que se llama Lady Love de Yao D, que entra en la posición número 7 esta semana en el conteo de las 10 canciones más calientes de la semana. DJ Chamba, Salvador Fernández, acá sirviéndote, poniéndote la música, ¿no? Por 2 horas. También vamos a tener 2 entrevistas exclusivas en la próxima hora. Acá te dejo con esta canción que está muy buena, ¿no? Escúchala, Lady Love, Yao D, número 7. Cupido told me this was meant to be. escuchando el conteo de las 10 canciones más calientes. Totalmente en vivo. Bueno, acá acaban de estar escuchando a Yao D con el sencillo que se llama Lady Love. Entra en la posición número 7 esta semana en el conteo de las 10 canciones más calientes de la semana. Bueno, que quiero tomar esta oportunidad para enviar saludos, ¿no? Cordiales saludos a toda la gente que nos está escuchando en el chat de la Red Mundial de Locutores. Ahí está toda la gente activa. Está Beatriz Rodríguez, también está Do con Sabor. Beatriz me dice que está hoy mismo escuchando con su hija en la peluquería, dice. Está escuchando vía internet, quizás vía tuning, ¿no? Muchas gracias, Beatriz, por estar en sintonía en Montreal. También a Do en Montreal y a mi hermano David Monasterios, David M, el artista. Es un artista muy talentoso desde Venezuela. También está escuchando en Venezuela, imagínense, en Sudamérica. Muchas gracias a ti que estás escuchando en cualquier lado que estés, ¿no? En cualquier en cualquier país que estés. Muchas gracias. Repórtate en Facebook o Twitter. Estamos con un solo nombre, Ritmos Latinos, sea Ritmos Latinos Canadá. Repórtate y ahí envío unos mensajitos, ¿no? Para ti. Bueno, acá continuamos con el conteo a las 10 canciones más calientes de la semana. Y esta canción viene, va subiendo y subiendo, ¿no? En el conteo, a mí se imagina que va a llegar a la posición número 1 porque va muy rápido posicionándose en el ranking número 6 esta semana. Es de Blacky Ráfaga featuring MC Cario y Kilimpi. El tema se llama Bailando. Estos excelentes cantantes latinos de la música latina urbana te traen este nuevo tema que está encendido, te lo digo. Ellos estuvieron en un concierto, yo creo que fue el sábado pasado, estuvieron abriendo para el cantante, abriendo la tarima, ¿no? Para el cantante, el mayor clásico. Y vi unos videos ahí por Facebook y YouTube y se ve que el concierto fue excelente. La pasaron fenomenal los chicos ahí, Blacky Ráfaga, MC Cario y Kilimpi. Y bueno, acá entra en el conteo en la posición número 6, Bailando, Ritmo Latino. Number 6. Kilimpi, MC Cario, Blacky Ráfaga. Mami, tú no entiendes cuando me miras así. Bailando me pone mal. Dime quién te enseñó, baby, a moverlo así. De una forma tan brutal. Yo quiero acariciarte, por el cuello besarte. Solo déjame tocarte. Solo quiero amarte, baby. Una na na na na na. Si Miguel, solo te quiero amar y robarme tu cuerpo. Raba pam pam. Me tienes soñando despierto. Dime cuándo me lo va a dar. Tú me tienes loco en mi cabeza. El chamaquito solo en ti piensa. Dime cuándo te va a decidir y me va a dejar tocar. Solo quiero que tú rompas la tarima. Así que mami, ven, trépate encima. Ima, ima, ima, ima. Yo no quiero ser el dueño de tu vida. Solo quiero que tú rompas la tarima. Así que mami, ven, trépate encima. Ima, ima, ima, ima. Mami, tú me tienes al garete. Es que me gusta tu piquete. El que yo tenga 50 y tu 20. Mami, pégate un ching de este majarete. No digas que no, baby, di que sí. Porque a mí me gusta cuando baila así. Síguelo meneando pa' mí, pa' mí. Tú sabes que Kilimpi está aquí. Ya, ya, tú me pones mal, mal. A Kilimpi tú lo pones a maquinar, mal. Es que tú lo mueves tan fenomenal, mal. Que yo de tu cuerpo me quiero dañar, ya, ya. Yo nunca he visto una mujer como tú. Que lo baile tan sexy como tú. Yo nunca he visto una mujer como tú. Ya por mí que prenda la luz. Quiero tocar lleno de calentura, dura, mucha travesura, sura, sura, como tú ninguna, guna, guna, tu mirada me lleva a la luna, luna. You are listening to the Latin Tropical Top 10 Countdown, powered by Ritmo Latino on 93.5 FM. Bueno, ahí tienen el sencillo, el nuevo sencillo de Blacky Ráfaga en Sicario y Quilimpi. Se llama Bailando. Está muy bueno, ¿no? Está bien bailable este tema de estos dominicanos, residentes de Montreal, imagínense. Bueno, nos quiero enviar, antes de perderme acá, quiero enviar enormes saludos aquí a la gente que nos está escuchando, ¿no? En la red mundial de locutores. Quiero enviar un cordial saludo a Sheila King, una talentosa artista con una bella voz. Sheila King, la puedes buscar ahí también por sus redes sociales, simplemente como Sheila King, y puedes disfrutar de la música infecciosa que tiene ella. Muchas gracias, Sheila, por estar en sintonía. Ella está en Florida, los Estados Unidos. Muchísimas gracias también a la gente que se está reportando de St. John's, acá en St. John's, en San Juan, Terranova, Canadá. Muchísimas gracias por estar en sintonía hoy y cada sábado. Las temperaturas acá están muy buenas, ¿no? No estamos haciendo muy frío, está un poquito fresquito, como decimos, pero todavía el clima no está caliente, ¿no? Como lo queremos, pero ya las temperaturas se están poniendo un poco mejor alrededor de todo Canadá. O sea que ya va al frío, ¿no? Y hay que decirle al calor que regrese, ¿no? Para disfrutar el calor que nosotros llevamos adentro. Y bueno, acá estamos calentando tu sábado con buena música en Ritmo Latino por 93.5 FM. Y continuamos en el conteo a las 10 canciones más calientes de la semana. También no te pierdas este sábado 16 de abril. Tenemos dos entrevistas exclusivas. Tenemos a Rubén Flamenco y a Yossi Rodríguez. Iniciaremos el segmento alrededor de la 1:30 hora aproximadamente en 15 a 20 minutos. Iniciaremos con el artista Rubén Flamenco desde el Purgacito de Centroamérica, El Salvador. Estaremos presentándote sus nuevos temas, unas salsas bien, pero bien ricas. Rubén Flamenco es el líder y director y fundador de la exitosa orquesta salsera Sal Salvador All Stars. Esta banda está encendiendo en fuego a todas las radios tropicales en Centro y Suramérica, y bueno, hoy en Norteamérica. También vamos a estar hablando con Yossi Rodríguez aproximadamente alrededor de las 2 p.m. hora de Canadá, cantante colombiano. Yossi, él es el ex vocalista principal del grande de la cumbia, Pastor López, el ícono de la cumbia, Pastor López. Hoy él es residente de Toronto, Canadá, y hoy nos vamos a conectar con él. Vamos a hacer una conexión a Toronto para conversar con este artista, ¿no? Y vamos a conocer más acerca de sus carreras artísticas. Vamos a escuchar buena música y mucho más. Todo esto durante la segunda hora. Bueno, acá nos vamos con otra canción que se llama Dancing. Oscarito, el más loco, conocido como Oscar Serrano, ¿no? Hoy es conocido como Oscarito. Se fue solo desde Grupo Manía. Él era el escritor, productor, compositor y cantante de la agrupación Grupo Manía. Pero hoy está como solista, como Oscarito, el más loco. Y aquí te trae esta canción que está bien bailable, que se llama Dancing. Entra en la posición número 5. Se siente en cada región de tu cuerpo el calor, se estremece. totalmente en vivo. Es que yo quiero acompañarte, que no estés sola, y bailarlo pegadito a todas horas. Que no estés sola, a todas horas. Estás escuchando el conteo de las 10 canciones más calientes de la semana. Solo en Ritmo Latino por 93.5 FM y ritmolatino.ca. Bueno, ahí tienen a Oscarito Dancing. Oscarito el más loco. Quiero enviar este cordial saludo a toda la gente que nos está escuchando en Toronto, en Ontario, Canadá. Especialmente a Giovanni Torres, están en sintonía en Toronto, Canadá. Saludos también, saludos a Emilio Lara y DJ Méndez de Barrio Latino, desde la capital de Ottawa. Y también quiero tomar esta oportunidad para enviar saludos ahí a las chicas de la peluquería preciosa que están en sintonía en Montreal. Muchísimas gracias por estar en sintonía hoy y cada sábado. Ritmo Latino por 93.5 FM y ritmolatino.ca. Nos vamos con Nicky Jam. Hasta el amanecer. Number 4. Óyeme, mamacita, tu cuerpo y carita, piel morena, lo que uno necesita. Mirando una chica tan bonita y pregunto por qué anda tan solita. Ven, dale ahí, ahí, moviéndote eso pa' mí. Ni por ti, Dios, ni el país. Ya vámonos de aquí, que tengo algo bueno para ti. Una noche de aventura hay que vivir. Óyeme ahí, ahí, mami, vamos a darle. Rumbeando y bebiendo a la vez. Tú tranquila que yo te daré una noche llena de placer. ¿Cómo tú te llamas? Estás escuchando el conteo de las 10 canciones más calientes. Number 3. palpitando, agonizando, porque sé que te perdí. Mambo para bailar, y yo tengo el mambo lo tienen, fuego. Mambo para bailar, Miguel Durán Jr., mejor conocido como Fuego, la música del futuro. Cantante y compositor y fundador de su sello discográfico Fireball Music. De padres dominicanos, vive en Langley Park, Maryland, los Estados Unidos. Y te trae esta canción que entra en la posición número... nos vamos con la posición número 2. Porque Dale Caliente de Jaled y Alex viene próximamente y ellos se han tomado la posición número 1 esta semana. Imagínense, Jaled y Alex, así se llama esta agrupación que nace en el año 2010 por los hermanos Daniel Mendoza Muñoz y Alexis Jesús Mendoza Muñoz, originarios del Distrito Federal, México. A su corta edad se mudaron al estado de Hidalgo, en la ciudad de Pachuca, a donde surgió la inquietud de formar la actual agrupación del género electro latino, con gran influencia de su padre, Víctor Manuel Mendoza Reyes, el cual siempre los contagió por el gusto de la música. Y ahora te traen esta canción que está tocando por todo el mundo. Están bajo el sello de Beat Them Music. Lo pueden encontrar por beatthemmusic.com, de las Islas Canarias, España. Jaled y Alex, desde México, Distrito Federal, te trae esta canción que se llama Dale Caliente. Entra en la posición y toma la posición número 1 esta semana en Ritmo Latino por 93.5 FM y por internet ritmolatino.ca. Esperen lo nuevo, Sexy Body, Dale Caliente, que ya está sonando en Spotify y todas las tiendas digitales. Y bueno, ya le di a Alex, Electro Latino, con ustedes, aquí Electro, en Ritmos Latinos. Electro Latino. Venga. salsa. Merengue. Tu programa favorito, Ritmo Latino. Todos los sábados, de 2 a 4 de la tarde, de 2 a 4 p.m., por 93.5 FM. A todos y a todas se les agradece muchísimo por estar acá en sintonía hoy y cada sábado. Ahora mismo tenemos radioescuchas por todos lados del mundo, imagínense, por todos lados de Canadá, en Centroamérica y Suramérica y hasta en Europa, en Alemania nos están escuchando, también en España. Muchísimas gracias a la gente de España, en Nueva York, en Miami, a nuestros amigos en Chile, Perú, México, Ecuador, a la gente bella de Montreal, Toronto, Winnipeg y en las cosas del Pacífico, en British Columbia. Muchísimas gracias. Bueno, ya estamos acá listos para iniciar otro segmento donde te presentamos a un artista o banda latina. Y como les mencioné, tenemos una entrevista hoy con el joven artista Rubén Flamenco y su banda San Salvador All Stars, artista y banda de la semana. Estaremos conversando con él desde El Salvador, Centroamérica, y estaremos presentándote el nuevo tema, bueno, varios temas, ¿no? Cúrame, del álbum Cúrame con Salsa. Este álbum lleva también, la canción lleva el mismo título, Cúrame con Salsa. La vamos a estar escuchando después de la entrevista. Vamos a hablar de sobre su carrera y nuevos proyectos en unos minutos. Todo esto y mucho más durante esta segunda hora en Ritmo Latino. Bueno, no hay que perder más tiempo, ¿no? Y hay que escuchar buena música, buena salsa, de esta salsa que estamos destacando hoy, San Salvador All Stars. El Salvador es mi tierra, así se llama el sencillo. And now, what you have been waiting for, the Latin Artist of the Week, Yo crecí con el pensamiento. Esperanza. yo bien. Bueno, ahí lo tienen, acá lo han escuchado primero, El Salvador es mi tierra, de San Salvador All Stars. Llegó el momento de la música, damas y caballeros, porque acá tenemos en línea, vía Skype, a nuestro artista invitado de hoy en Ritmo Latino por 93.5 FM y Ritmos Latinos Canadá Radio Stream. Tenemos acá a nuestro artista invitado de hoy, hay que darle la bienvenida a Rubén Flamenco. ¿Cómo estás, Salvador? Qué gusto saludarte en la distancia, desde acá, desde el Pulgarcito de Centroamérica. Tremendo honor para mí estar en tu programa, agradecerte el apoyo incondicional que nos has brindado y estamos acá a las órdenes para comenzar la entrevista. Excelente, hermano. Sí, es un gran honor también para nosotros, ¿no? Y un gran placer de poder ya conversar contigo, de poder escucharte, ¿no? Porque hemos estado programando esta entrevista ya por mucho tiempo y ya finalmente hoy 16 de abril te tenemos en línea y vamos a poner aquí a la gente a gozar, ¿no? Tenemos radioescuchas por todos lados de Canadá, acá también en el lado atlántico, en zona atlántico, en FM, nos está escuchando a toda la gente latina acá y es un gran placer de tenerte acá, hermano. Claro, no, el gusto mío. Yo tengo también familiares en Canadá. Saludos especiales a Giovanni Torres, que está en sintonía, familiar. Tengo en London también, creo que así se llama, por el lado de Buffalo, si mal no recuerdo. Así que saludos especiales para todos, la gente que está en sintonía en el mundo entero. Y aquí disponibles para la salsa y por la salsa a poner a gozar a todo el mundo. Así es, hermano. Sí, Giovanni me acaba de enviar un saludo ahí, está en Toronto. Gracias, Giovanni, por estar en sintonía. Y bueno, Rubén, eres salvadoreño. ¿En qué parte de El Salvador te encuentras hoy? Soy salvadoreño, aquí nací en Santa Tecla. En este sector también me encuentro ahorita y de El Salvador viajé a Costa Rica, de Costa Rica a Nueva York y de Nueva York de regreso a El Salvador, y aquí es como estamos ya instalados con Salvador All Stars. Wow, excelente, hermano. Y estoy viendo acá que la gente se está uniendo a la entrevista. Si te acabas de unir a nosotros, estás escuchando hoy, acá tenemos a nuestro artista invitado de hoy, Rubén Flamenco, el director de la exitosa banda salsera Sal Salvador All Stars, de El Pulgarcito de América, El Salvador. Rubén, esperamos hablar más acerca de tus más nuevos proyectos, ¿no? Especialmente Cúrame con Salsa. Vamos a hablar más de ese álbum después con más detalles, pero Rubén, a nosotros le hacemos esta misma pregunta a todos los artistas, ¿no? Porque nos da alegría conocer más de los inicios de nuestros artistas invitados. Regresemos por unos instantes al pasado, por unos instantes, ¿no? Y cuéntame del inicio, cuando humildemente, gracias al apoyo de tu padre, a los 5 años, recibes tu primer clase de piano. Cuéntame la historia detrás de esos inicios, porque 5 añitos, temprana edad, ¿no? Sí, fíjate que tengo la dicha que mi papá es músico y heredé el talento gracias a él, y él me dio los primeros pasos en el piano. Él tenía una academia de música acá en El Salvador, y así fue como yo aprovechaba como niño, como todo niño inquieto, a poder recibir clases, pero lo que yo quisiera. Esa era una ventaja, porque yo podía recibir 10, 15 minutos, no creería que jamás 20 o 45, que era lo que normalmente duraba una clase, y andaba de instrumento en instrumento, me iba la guitarra, la batería, el piano. Me gustó mucho los instrumentos de viento, que fue tal vez con los que comencé a tocar sax tenor, después agarré la trompeta, el trombón de vara también, así que recorrí todo eso después de las clases de 5 años en el piano, verdad que es como algo que lo llevo como un buen recuerdo siempre. Y en 1992, por ahí, ya me quedé de nuevo en el piano, que es siempre el instrumento que manejo, el que estudié y por el cual me preparé para tocar salsa. Wow, imagínate, empezaste bien pequeño, ¿no? Tu sueño de niño era tocar con los hermanos Flores, ¿no? Pero el destino te tenía preparada una gran sorpresa en el 95. Viajaste a Costa Rica, el país a donde estudiaste y bueno, te desarrollaste musicalmente, ¿no? Cuéntanos acerca de esa experiencia que viviste en Costa Rica. Bueno, primero que nada, con lo de los hermanos Flores, en efecto, yo me apasioné por la música. Y soy antiguo de fecha, Francisco Salmón Flores, una institución acá en el sector con 55 años, comparada de igual con el Banco de Puerto Rico. A ese nivel, pues, existe acá en El Salvador una institución de ese calibre, y espero, ojalá, por lo que y después me fui para Costa Rica, me apasioné la música. Y en Costa Rica comencé a estudiar mi licenciatura en piano en la universidad allá, comencé a tocar con todos los grupos populares, me desarrollé tocando de todo americano, porque pues, la mayoría siempre así, a las orquestas, todo. Cuando a los 17 años toqué con la Vilos Caracas Boys de Venezuela, ahí que fue con un punto de inflexión en mi carrera, porque yo sabía que se podía aspirar a muchas cosas, ¿no? Y luego, la madre de las orquestas de Latinoamérica, que a tan corta edad, para mí fue importante saber que podía llegar a muchas otras cosas si yo me lo proponía, y fue cuando ya me metí de lleno a la salsa. Conocí a los músicos de Gilberto Santa Rosa, de Oscar de León, de Celia Cruz, la India, y fue Dani Rosado, el bajista, de que venía con, que, por cierto, acabas, como te digas, estuve con él allá, fundador de la orquesta de Willy, de Héctor Lavoe, cuando llegó de Puerto Rico a Nueva York, y él fue prácticamente mi papá musical, que me inspiró, me dio las ganas de viajar, de poder viajar y conquistar el mundo, y poder estar al lado de grandes salseros en la Gran Manzana. Wow, imagínate, o sea que el bajista de India, ¿no? Dani Rosado, él te animó a viajar a la Gran Manzana, ¿no? En el año 99, creo que fue, ¿no? Y, sí, eso fue en el. Sí, sí. En el año 99, cuando en Costa Rica se dio el Moon Festival Salsa, que estaba Celia Cruz, El Canario y la India. Entonces, así fue como conocí yo a los músicos, en especial a Dani, que le hacía un montón de preguntas. Ahora a él le sirve como de diversión, porque. Acordarse de todas esas historias, o acordarte que, bueno, acá no estamos acostumbrados a tener ese tipo de roce, tal vez en Centroamérica, con ese tipo de músicos, y fue para mí súper importante conocer a alguien con esa trayectoria, y que por lo general ellos te hablan tan tranquilos de decir que son músicos de grandes salseros, ¿verdad? Y que vos los admires, y que de repente ya estés como compañero. Es una gran satisfacción, créemelo, como salvadoreño, haber estado compartiendo con todos ellos, y ser parte de la élite de músicos allá en Nueva York, que acompañamos a infinidad de salseros. Sí, no, aquí tenemos la lista de los artistas, ¿no? Íconos en el género de la salsa. Tú estuviste tocando el piano con estos salseros de la talla de Celia Cruz, Jerry Rivera, Ray Ruiz, Gilberto Santana, Paulín Rosendo, Nietzsche, Cuco Baloy, los hermanos Moreno. Bueno, la lista continúa, ¿no? Charlie Cruz. Y qué bueno, hermano. Habrá sido esa una gran felicidad, ¿no? De poder tener esa experiencia, ¿no? Como salvadoreño. Porque tú sabes, en El Salvador nos conocen por la cumbia, ¿no? Y tú has traído la salsa, la candela, ¿no? De la salsa a El Salvador, imagínate. Claro, y se llevó por la cumbia, o sea que eso no se olvidó, porque nada menos ahora, antes de venir a la entrevista, decía, Dios mío, ahora voy a decir eso, de que, bueno, porque de hecho que es así, la gente que me conoce y es cercana a mí, sabe que la salsa en El Salvador existe por la cumbia de los hermanos Flores, es siempre un dicho que yo tengo por acá, y de todas esas alegrías que mencionaste, bueno, alegrías en el aspecto de decir, de compartir con estos salseros, sí. La más importante, te la voy a decir de una vez, que es tocar con Willy Colón, cuando él celebró sus 50 años de trayectoria en el Jimmy Brown's Café, fue algo que hasta la fecha se me eriza la piel, estar ahí compartiendo con un prócer, un ícono de la salsa a nivel mundial, como lo es Willy Colón, y estar con toda su orquesta, tocando el piano, tocando Idilio, el Gran Varón, eso fue una cosa apoteósicamente increíble, es algo que todavía no lo logro asimilar, pero es el mejor recuerdo que tengo. Imagínate, esperamos hablar más acerca de ese detalle. Vamos a escuchar el próximo tema, titulado La Sonrisona. Una canción bien original, muy original, escrita por Andrew McLaughlin, escritor canadiense. Esperamos también hablar más acerca de la otra canción que también está escrita por Andrew, Cúrame con Salsa. Pero Rubén, cuéntame un poco acerca de esta canción, La Sonrisona. La Sonrisona, que, bueno, la vamos a escuchar ya en unos instantes. Fíjate que eso es súper bueno, que tengo una gran sonrisa al encontrar esta canción, ya que Andrew, que lo menciona, que es canadiense, saludos especiales, que es nuestro amiguito, que es salsero, que por medio de Giovanni lo conocí, y él tiene muchas ideas. Y entre esas, esta canción que le quería dar vida y que poco a poco nosotros la fuimos asimilando, tal vez al inicio por el nombre, nosotros decíamos, tal vez el latino no está acostumbrado, bueno, de hecho que existe la palabra en sí, pero sí se entiende bastante, ¿verdad? Porque sonrisona, que una mujer que la sonrisa muy bonita, entonces me pareció a través del tiempo interesante y la incluimos en nuestro segundo disco y olvídate, es una canción súper interesante, sonrisona, y va a ser el estreno a nivel mundial, imagínate en la radio el día de hoy, allá hasta Canadá. Wow, excelente hermano, sí, la canción ya la vamos a escuchar, vamos a continuar con nuestra entrevista después de escuchar este gran tema, nuevecito, ¿no?, titulado La Sonrisona de Sal Salvador All Stars. Para ti, sí, siempre los días. lo tienen. Son Rizona de Salsa All Stars, San Salvador All Stars. A Rubén, estamos acá entrevistando a Rubén Flamenco desde El Salvador. Pero se nos acaba de desconectar la conexión a El Salvador. Vamos a escuchar un poquito de esta canción que se llama Cúrame con Salsa, de San Salvador All Stars, y vamos a regresar con nuestra entrevista. Tenemos unas preguntas, ¿no? Preguntitas que finalizar con nuestro artista invitado hoy, Rubén Flamenco. Vamos a intentar otra vez, estamos en vivo, ¿no? O sea que todo pasa cuando estamos en vivo. Vamos a conectarnos con Rubén Flamenco y acá les dejo Cúrame con Salsa. Escuchando Cúrame con Salsa. Estamos intentando conectarnos con Rubén Flamenco hasta El Salvador, pero la línea como que está ocupada, ¿no? No lo podemos contactar. O sea que nos vamos a mover a la próxima entrevista. Vamos a escuchar Cúrame con Salsa en completo y después nos vamos a poner en comunicación con Josie Rodríguez a Toronto, Canadá, artista latino canadiense de la semana. Vamos a escuchar un poco de cumbias también con este artista muy talentoso colombiano canadiense. Pero bueno, vamos a escuchar acá Cúrame con Salsa, San Salvador All Stars. Que lo han escuchado primero, Cúrame con Salsa, Rubén Flamenco y su banda San Salvador, artista y banda latina tropical de la semana. Estuvimos conversando brevemente con él desde El Salvador. Hay problemas en la comunicación hoy mismo, o sea que no vamos a continuar la entrevista. Nos vamos a mover a la segunda entrevista con el talentoso, pero muy talentoso también, Yossi Rodríguez, colombiano-canadiense. Estaremos conversando desde Toronto, Canadá. Pero antes de todo, vamos a escuchar uno de sus temas de Yossi Rodríguez, Estar Sin Ti, así se llama. And now, what you have been waiting for, the Latin Artist of the Week, escuchado primero, Estar Sin Ti, así se titula este tema de Yossi Rodríguez. Llegó el momento de la música, damas y caballeros. Tenemos acá la segunda entrevista de hoy, día en Ritmo Latino por 93.5 FM y Ritmos Latinos Canada Radio Stream. Hay que darle la gran bienvenida a este gran amigo, a este gran hermano, Yossi Rodríguez, ex vocalista de Pastor López. Un saludo a toda la gente de Ritmo Latino. La verdad que un placer poder estar con ustedes y saludarles a través de la línea telefónica. Un saludo para todos y gracias. Sí, no, es un gran honor, hermano, y estamos felices de poder ya compartir contigo, ¿no? Gracias también por aceptar la invitación hoy 16 de abril. Es un gran placer y un gran honor de tenerte acá en nuestro programa y estación, amigo. Bueno, sabemos que eres colombiano, y ¿de qué parte de Colombia eres? Yo soy de una ciudad de Colombia, del departamento de Santander, que se llama Bucaramanga, es la capital del departamento de Santander, Bucaramanga, en el interior del país. Bucaramanga, wow, qué nítido, ¿no? Y hoy vives en Toronto, ¿no? La ciudad de Toronto, ahí es tu casa, ¿no? Sí, ya casi 4 años de estar radicado acá en Toronto. Excelente, hermano. Hablaremos más acerca de tus nuevos proyectos en Toronto en unos momentos y, bueno, de los temas que estamos acá promocionando hoy. Pero queremos saber un poco más, porque a los 12 años tus padres te llevaron a cantar a una emisora de radio llamada Buscando Estrellas, el cual ganaste, ¿no? Por muchos años consecutivos, hasta lograr obtener un disco de plata. Imagínate, ¿cómo fueron esos inicios a los 12 años? Bueno, sí, la verdad que, mis padres me escuchaban cantar a mí y me decían que yo tenía buena voz y que podía poder hacer cosas importantes. Y de verdad que me llevaron a la radio. En esa ocasión yo recuerdo que me llevaron prácticamente fue obligado, porque pues yo era una persona, un niño muy tímido, y yo no, realmente para mí subirme a cantar al escenario o a la radio, como en esa oportunidad, que todo eso era en vivo, directamente cantando en la emisora. Pero mira, gracias a Dios dieron en el punto. Y así fue avanzando, metiéndome con coros, con grupos, con orquestas. Y fui avanzando hasta que llegué a encontrarme con Pastor López, con el cual estuve participando por 10 años con él, viajando por el mundo, llevando la música de la cumbia a nivel de prácticamente de todo el mundo, ¿no? Wow, excelente. Imagínate, esperamos hablar más acerca de ese gran trabajo que hiciste junto al maestro, ¿no? Pastor López, con quien trabajaste como su corista principal, ¿no? Sí. Era segunda voz en la orquesta. Wow, imagínate. Pero regresemos un poco más atrás y tú fuiste integrante a una banda tropical, ¿no? Fue el grupo Caravana, creo que se llamaba, ¿no? A la edad de 18 años. Sí, señor. Eso fue mi primera agrupación con la cual empecé a cantar música tropical. Fue el grupo Caravana. Después vinieron muchísimas orquestas más. Estuve también radicado un tiempo en Bogotá, cantando con varias orquestas. Bueno, como te digo, de verdad que fueron mi movimiento por la música ha sido extensa, y he participado con muchísimas agrupaciones, bueno, de Colombia y de Venezuela también, porque en Venezuela también estuve mucho tiempo. Entonces, de verdad que mi trayectoria ha sido bastante, bastante larga y bastante productiva a nivel musical, ¿no? Wow, imagínate, ¿no? Y después, bueno, después pasaste a otra etapa, ¿no? A tu edad, en tu vida, quiero decir, en el año 2003 te llegó la propuesta para trabajar con el maestro Pastor López. Yo creo que al trabajar con él, creo que te dio, te abrió más puertas, ¿no? Te dio otra oportunidad para compartir el escenario con cantantes y agrupaciones de reconocido nombre, ¿no? Por todo el mundo. Sí, claro, es una plataforma importantísima, porque trabajar con Pastor López te lleva a conocer artistas a un nivel, bueno, digámoslo, más alto, ¿no? Pues, sin ofender a los demás artistas, por supuesto, sino es otro nivel, digamos, donde tú te encuentras con Oscar del León, te encuentras con Celia Cruz, te encuentras con los hermanos Rosario, te encuentras con grandes estrellas de la música tropical. Entonces, es una plataforma muy, muy importante para que la gente, pues, te vea y te conozca y puedan juzgar lo que tú haces, ¿no? Realmente, en la parte musical. Excelente, hermano. Sí, no, habrá sido muy muy bueno eso, ¿no? Viajar por todo el mundo, conocer a otros artistas, recorrías, ¿no?, el mundo, y estuviste tocando ahí junto a Oscar de León, Los Melódicos, Jorge Celedón, Lisandro Mesa, Grupo Nietzsche y muchos más, ¿no? Excelente, hermano. Claro que sí, yo como te digo, o sea, han sido muchísimos los artistas que con los cuales participé. Yo también participé con ella desaparecida, Aniceto Molina, hicimos por ahí varias cosas. De verdad que ha sido muy importante el haber pertenecido a esta gran agrupación como fue la de Pastor López. Es una plataforma increíble para mí, me ha impulsado, me dio la oportunidad de poderme radicar aquí en Toronto, donde, pues bueno, yo quería radicar en Norteamérica, en un principio quería hacerlo en los Estados Unidos, pero bueno, Dios me trajo aquí a Canadá y bueno, aquí estoy haciendo una plataforma para el mundo con mi música, ¿no? Excelente, hermano, sí, bueno, ya te plantaste acá en Canadá, ¿no? Después de todas esas bonitas experiencias, hoy llamas a Canadá tu casa, tu hogar, ¿no? ¿Cuándo fue que viniste a Canadá? ¿En el 2010 o 2012 fue, no? Yo llegué a Canadá en el 2012. Ok, sí. Wow. Y después de unos años, en el 2014, si no me equivoco, hiciste tu primer tema, Volver a Colombia, del álbum De Mi Tierra, ¿no? Seis temas de su autoría. Lo vamos a escuchar en unos instantes, pero dime, ¿cómo fueron los inicios de este tema? Creo que el nombre lo dice todo, ¿no? Pero lo queremos escuchar en tus propias palabras. Pastor López hizo un tema muy famoso y muy importante en su carrera musical, que fue El Hijo Ausente. Es un tema que trata sobre esa persona o sobre ese hijo, ese familiar que está lejos de su país, ¿no? Que está lejos de su tierra. Y entonces esa canción dice, otro año que pasa y no tan lejos, otra Navidad sin ver mi gente. Madre, yo te pido humildemente que en el año nuevo me recuerdes, que en la mesa pongas un lugar para el hijo que me ha de llegar, aunque yo no esté para brindar. Mi copa se sienta a rebosar. Entonces, es una canción que habla sobre la persona que está ausente y que se le extraña, ¿no? Entonces, yo quise hacer esta canción y quiero que esta canción, Volver a Colombia, sea como otro himno muy parecido, bueno, que a la música que hizo Pastor López con ese tema, que es un tema que habla cómo se extraña su tierra, cómo se extraña su comida, cómo se extrañan sus bebidas, cómo se extraña su cultura, sus mujeres. Entonces, este tema quiero que se convierta como en un himno para toda la gente latina que está fuera de su país, de su terruño, y de verdad que yo lo vivo en carne propia. Yo lo estoy viviendo en carne propia porque estoy lejos de mi terruño, de mi Colombia, ¿no? Sí, sí, claro. Y qué bueno, ¿no? Saber de lo que se trata este tema. Y bueno, hay que escucharlo. El tema titulado Volver a Colombia, de Josy Rodríguez. Y después vamos a continuar nuestra conversación vía Google Voice, conexión Toronto, Canadá, con nuestro artista de la semana, colombiano Josy Rodríguez. Aquí lo vamos a escuchar, Volver a Colombia. Ok, dale. Me voy para tierras lejanas, fuera de Colombia, viviendo un rato con otras costumbres que no son de aquí. Miro la gente y extraño el sabor del país de la cumbia, y me doy cuenta que donde he nacido sí vale vivir. Porque en esta tierra hay mujeres bellas, y ni porque muera me voy del país. No cambio mi patria, y yo aquí me quedo a vivir feliz. Mi familia, mi padre y mi madre aman a Colombia, y vivimos en un pueblo hermoso allá en Santander. Es la tierra de los comuneros y que tiene historia, donde nace la gente berraca que se hace valer. Y en el mundo no hay comida más deliciosa, ni las bebidas son sabrosas, por eso quiero ahora volver a esta tierra. Yo no la cambio por cualquier cosa, es que aquí viene también la goza, porque le encuentro gusto y placer. Cuando paisano escucha mi canto allá en el extranjero. El corazón se le sale del pecho por nuestra nación. Y se levanta llorando orgulloso y con el anhelo de regresar algún día a la tierra en donde nació. Yo quiero a Colombia, grita con orgullo. Y tan pronto pueda, vuelvo a mi país. No cambia mi patria, mi bello terruño. Y el día que regrese, viviré feliz. Mi familia, mi padre y mi madre aman a Colombia. Y vivimos en un pueblo hermoso allá en Santander. Es la tierra de los comuneros y que tiene historia. Donde nace la gente berraca que se hace valer. Y en el mundo no hay comida más deliciosa. Y las bebidas son tan sabrosas. Por eso quiero ahora volver. Esta tierra yo no la cambio por cualquier cosa, de que si viene también la goza, porque le encuentra gusto y placer. Y las bebidas son tan sabrosas. Por eso quiero ahora volver. A esta tierra yo no la cambio por cualquier cosa. Es que aquí viene también la goza, porque le encuentro gusto y placer. Bueno, ahí lo tienen. Volver a Colombia, de Josy Rodríguez, artista latino-canadiense de la semana, acá en Ritmo Latino por 93.5 FM y Ritmos Latinos Canada Radio Stream. Acá ya lo tenemos en línea. Y cuéntanos, Josy, desde, bueno, pasas de una etapa en Colombia, te marchas a vivir a Canadá en la ciudad de Toronto en el 2012. Fue en Toronto donde te iniciaste como solista, ¿no? Yo me quedé en Toronto y pues decidí realizar pues ya mi trabajo profesional ya pues como solista, ¿no? Como lo hacen muchos artistas que se separan y inician una carrera ya profesional, pero como solista, ¿verdad? En cualquier lugar del mundo. Yo lo hice aquí en Canadá, entonces pues ha sido de verdad que muy importante para mí poder estar en Canadá y que sea Canadá la plataforma para lanzarme al mundo. Así es, hermano. ¿Y cómo fueron las primeras experiencias al llegar a Canadá? Porque, bueno, Toronto es una ciudad multicultural, encuentra de todos los países, ¿no? Y también en Montreal, las cercanías de Toronto, Montreal y otras ciudades. Pero, ¿cómo fue esa aceptación de tu música en Toronto y a cercanías? Bueno, Como toda persona que llega a cualquier país, es bien difícil poder iniciarse en un país. Para mí, le doy gracias a Dios que conté con buenas personas, buenos amigos aquí en Canadá que me recibieron, me abrieron sus puertas, porque empezar una vida, empezar un proyecto de vida, empezar algo diferente de lo que has hecho durante toda tu vida atrás, y tú llegas a un país a iniciar algo diferente, es bien difícil. Pero de verdad que encontré gente importantísima, gente que me recibió como mi manager, Beatriz Chamorro, que fue una persona, que es una persona muy importante, que me ha ayudado, que creyó en mí, que dijo, bueno, no te conozco, sé que eres integrante de Pastor López, tienes un potencial increíble y te voy a ayudar y te voy a promover. Y que nadie me conociera aquí en Canadá. Ella fue la primera persona que creyó en mí y me lanzó y está trabajando fuerte y lo está haciendo también fuerte. Yo sé que es difícil, pero ella me está moviendo y está tratando de lanzar a esta artista que se está... que está germinando, digámoslo así, esa palabra para que la gente conozca quién es Josy Rodríguez y su música, ¿no? Así es, hermano. Como todo artista, ¿no? Personas que llegan acá en Canadá, ¿no? y toman el país como su casa, ¿no? Como su hogar. A los principios me imagino que sí siempre es un poco difícil, ¿no? Pero sí, ya tienes gente como Beatriz, ella es muy una buena persona, y le quiero enviar un cordial saludo a Beatriz, que está en sintonía hoy mismo en Montreal. Sí, muchísimas gracias a ella también por ponernos en contacto, ¿no? Y programar esta entrevista que estamos haciendo hoy. Y vamos a hablar un poquito más de tu otro tema que se llama Mala Negra Cumbiambera, ¿verdad? Yo hice unos covers de Pastor López. Estas canciones son unos minimosaicos, y esta canción inicialmente la grabó Pastor López, pero yo las traje en un nuevo formato, porque Pastor López tiene su formato, es estilo Sonora, dos trompetas. Yo lo que hice fue mantener la esencia de la Sonora, pero le agregué un instrumento más a la orquesta, que es el trombón, para darle una fusión diferente, un sonido diferente a la orquesta. Okay, entonces la ley cumbiandera y mala, este es un tema inicialmente de Pastor López, pero con nuevos arreglos por José Rodríguez. Oh, wow, excelente. Sí, no sabía eso. Sé que tú le diste tus propios toques también, ¿no? Y le diste un poquito de estilo a tu propio, ¿no? Estilo a esta canción. Todos estos temas, ¿cómo los podemos descargar? ¿Ya están disponibles en SoundCloud o en iTunes? ¿Cómo los podemos encontrar? Bueno, sí, eso está bueno en YouTube, lo puedes encontrar. Lo pueden encontrar en mi página de Facebook. Estamos trabajando en la página que acabas de mencionar de SoundCloud, sí. Uh-huh. Sí, ahí la también estamos trabajando para montar todo el repertorio de José Rodríguez, para que la gente también tenga acceso y puedan disfrutar de esta música. Excelente, hermano. Y aparte de estar promocionando toda esta música, ¿qué podemos esperar muy pronto de Josy Rodríguez? ¿Tienes algunas presentaciones este verano? Sí, siempre tengo presentaciones en verano aquí en Toronto, en Montreal. Aparte de eso, estoy trabajando también en un proyecto de salsa, porque me encanta la salsa. Entonces, sí, estoy trabajando en un proyecto de música salsa. Y bueno, yo sé que este es el tema que estoy trabajando, y que de pronto yo creo que en unos 20 días, un mes, está saliendo al mercado. Yo sé que va a ser de total agrado de todos ustedes. Excelente, hermano. Sí, vamos a esperar todo tu material, ¿no? Todo tu nuevo material. Y ya lo sabes, acá estamos para ayudarte a promocionar tu música, hermano. Eso ha sido un gran placer de poder ya, bueno, conversar contigo, y esperamos tenerte acá en nuestro programa y estación en un futuro cercano. Te deseamos mucho más éxito en tu carrera. Y hay que recordarle a todos los oyentes cómo te pueden encontrar por todas las redes sociales, y si tienes algo más que añadir antes de tocar tu tema. No, bueno, a todas las personas que deseen conocer más de Josy Rodríguez, pues bueno, como les dije, pueden encontrar en YouTube, pueden encontrar en Facebook, pueden en Twitter, bueno, las páginas sociales, casi todas. Bueno, solamente me queda agradecerte a ti, de verdad que mil gracias por la oportunidad, mil gracias por tu apoyo. A toda la gente que me oye en este momento, pues Josy Rodríguez es un artista colombiano que está luchando, que está forjando su destino aquí en Canadá, y que está queriendo proyectarse a nivel internacional. Y bueno, y solo quiero pedirles que, bueno, que me apoyen y que escuchen mi música, que la disfruten, que la tengan en sus corazones, en sus fiestas, en todas partes donde estén. Y bueno, mil gracias por la oportunidad nuevamente, y bueno, espero pronto poder conocerte y tomarnos un café por ahí. Sí, así será, hermano. Espero también conocerte. Y todo el equipo de 93.5 FM, Ritmo Latino y Ritmos Latinos Canada Radio te desea mucho éxito en tu carrera. Y ya lo sabes, aquí estamos, ya tienes más fans, ¿no?, en estos lados de Canadá. Pero por favor, nos puedes introducir tu tema, y a la misma vez envíale un cordial saludo a los oyentes de Ritmos Latinos Canadá, por favor. Ok, por supuesto, un saludo inmenso, un abrazo fraternal, fuertísimo para toda la gente de Ritmo Latino. Disfruten de ese tema, es un mosaico y yo sé que les va a gustar La Negra Cumbiambera. Disfrútenlo, gócenlo al máximo. Un abrazo para todos, se les quiere. De todas tus mentiras ha quedado una herida clavada para siempre que en mi corazón. Decías que me amabas, amor me demostrabas, todito era mentira, todo era un falso amor. De todas tus mentiras ha quedado una herida clavada para siempre que en mi corazón. Decías que me amabas, amor me demostrabas, todito era mentira, todo era un falso amor. Cumbiambera, Josy Rodríguez. Aquí lo han escuchado primero. Artista Latino Tropical de la semana, hoy 16 de abril de 2016. Y muchas gracias por prestarnos tu tiempo y conocer más de lo que está sucediendo en tu vida artística. Conexión en vivo, conexión a Toronto, Canadá. Recuerda de siempre apoyar a estos grandes artistas en comprar su música, ¿no? En tu tienda disquera favorita. Hemos llegado ya a la conclusión de Ritmo Latino, producido en vivo y en directo desde los estudios de CHMR 93.5 FM en St. John's, Newfoundland, Canadá. Realmente agradezco a todos por sintonizar hoy y cada fin de semana a las 2 p.m. hora de Newfoundland, 12 y media hora este de Canadá. Muchas gracias a Rubén Flamenco desde El Salvador, artista latino de la semana, y también a Josy Rodríguez, residente en Toronto, artista latino tropical de la semana. Thanks so much for being here. Y también muchas gracias a todos los artistas y promotores que siempre están enviando su música a Ritmo Latino por 93.5 FM. This is DJ Chamba signing off. Feliz sábado a todos. Hasta el próximo sábado. Have a great weekend, everyone. Pasen un feliz fin de semana. Puro sabor, puro ritmo. Un pasito allá, un pasito acá. Chamba. De todas tus mentiras ha quedado una herida clavada para siempre que en mi corazón. Decías